Cedillo Sánchez tiene el sabor de la noche. Clásico de los 80, inicia hoy el sabor de la noche. Les saluda Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña hoy en el sonido Mauricio Amador y estábamos oyendo a Prince con un tema del 82, la canción 1999. Vamos ahora a celebrar un cumpleaños. El siguiente invitado cumple hoy 73 años, un hombre nacido en la ciudad de Nueva Orleans, en Luisiana, y es famoso sobre todo por el trabajo que hizo como guitarrista de la banda Earth, Wind & Fire. Él es Al McKay, y hablando de Earth, Wind & Fire, pues muchos de los grandes éxitos de esa banda fueron coautoría de él. Por ejemplo, September, y por ejemplo esta canción de 1975, que hizo parte del álbum Gratitude, y se llama así, Sing a Song. Make them

take it slow. Oh, oh, oh. This time we'll take it slow. Take it slow. Oh, oh, oh. This time we'll take it slow. Take it slow. Slow. This time we'll take it slow. Take it slow. Oh, oh, oh. This time we'll take it slow. Uno de los primeros éxitos de John Legend a esta hora en El Sabor de la Noche. La canción Ordinary People del álbum Get Lifted del 2004. Ahora nos vamos con un clásico de 1965 que de hecho tiene una historia bastante particular. Bueno, esta es una canción que originalmente fue hecha por el dúo Sonny and Cher, Sonny Bono y su esposa, la legendaria Cher. En un día como hoy, el 2 de febrero, desde hace varios años ya tiene una connotación particular. Hoy se celebró en los Estados Unidos, en el pueblo de Punxsutawney, en Pensilvania, el Día de la Marmota. Y esa es una celebración legendaria en la que sacan a una marmota llamada Punxsutawney Phil a ver si ve una sombra o no. Y si ve la sombra, significa que a Estados Unidos le esperan 6 semanas más de invierno. Y eso fue lo que pasó hoy. Justamente Punxsutawney Phil vio la sombra, así que 6 semanas más. Y esa celebración fue la base de una comedia legendaria con Bill Murray y Andy McDowell, película dirigida por Harold Ramis, en que justamente Bill Murray se queda atrapado en el que para él es el peor día de su vida, que es el Día de la Marmota. Él es uno de esos que predicen el clima en televisión. Y es un tipo insoportable, la verdad. Así que la vida le pone esta prueba hasta que se vuelva mejor persona. Y tiene que quedarse ahí todos los días. La película se llama Groundhog Day. Para quienes no la han visto, la recomiendo. Es una clase magistral en guión y en comedia. Y todos los 2 de febrero a las 6 de la mañana, a él le suena una alarma, le suena un radio con esta canción. De Sonny and Cher, I Got You Babe. I got you, babe. I Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Esta hora en El Sabor de la Noche estaban oyendo a los Kings of Convenience con Miss Red, una canción del año 2004. Soy Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con algo de 1986, un hombre que se dio a conocer con la banda Genesis, que luego lideraría Phil Collins, pero que fue fundada por él, el señor Peter Gabriel. Llegara con un éxito que fue número uno de 1986 del álbum So. Esto se llama Sledgehammer. Bumping, there's a music in the rain. Sánchez tiene el sabor de la noche. Did I try? Didn't find it. esta hora en El Sabor de la Noche estaban escuchando a uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, un hombre inglés, el señor Eric Clapton, con una versión en vivo de un tema que él originalmente grabó en 1998 en su álbum Pilgrim, la canción My Father's Eyes. Ahora nos vamos a los 70 con una banda de Canadá, una banda formada por el señor Randy Bachman y el señor Fred Turner. Me refiero a Bachman Turner Overdrive. Esta es una canción que ellos hicieron en 1973 para su álbum Bachman Turner Overdrive 2. Uno de los grandes éxitos de su carrera. Esta canción fue número 3 en Canadá, número 2 en los Estados Unidos, y se llama así, Taking Care of Business. Oh, de la noche, el sabor de la noche. En la FM. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo un clásico de los 80 y un clásico del cine, de una película inolvidable de Robert Zemeckis, de la película Volver al Futuro, Back to the Future, protagonizada por Michael J. Fox, por Christopher Lloyd. El señor Huey Lewis con su banda Huey Lewis and the News, y esto que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, la canción The Power of Love. Nos vamos ahora al 2003. Y el turno es para un álbum que se ganó el Grammy al álbum del año. Y es un disco del dúo Outkast, el famoso disco Speaker Box, The Love Below. Ese disco tuvo dos éxitos muy notables. La canción Hey Ya y esta canción, que fue uno de los grandes éxitos de la carrera de Outkast. Fue número uno en los Hot 100 de Billboard, número 7 en el Reino Unido. Y es con la participación especial de Sleepy Brown. Se llama The Way You Move. Boom, boom, boom.

1978, a esta hora, un grupo que fueron One Hit Wonder, solo tuvieron este éxito, la canción Boogie Oogie Oogie, por el grupo A Taste of Honey. Soy Emilio Sánchez y nos vamos a despedir con una versión muy especial de un clásico que originalmente fue grabado por Dusty Springfield en los 60, compuesto por Burt Bacharach y Hal David para la película Casino Royale, y en su momento, una de sus versiones más famosas fue hecha por Sergio Méndez con el grupo Brasil 66. Pues en el 2008, Sergio Méndez hizo esta versión con Fergie para su álbum Encanto. The Look of Love. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador, Laura Hoyos y Laura Franco por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Treat me like we're man, we got real love. I'm making lunch and then I've cooked me dinner made with love. Dessert exotic, my body can eat it up. We'll go rendezvous in Paris, jump until we get up here. Listen to a Sergio Mendes on the stages of Brazil. Swim in Rio de Janeiro, have a cup of acai. Love is everywhere cause I know by the way he looks at me. Cause the look, our love is in your eyes, the look, your smile can disguise. It's the look of love. You're saying much more than words could ever say. When you look my way, it takes my breath away. Oh, you got the look of love. You got the love.